El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Hemos iniciado el 2013 y con el año gregoriano, que mal o bien nos caiga, ha empezado el orden del caos, disipando el metal en el espectro radial cucuteño a través de la 95.2 FM, la UFPS Radio. Siempre es bueno comenzar con los planes que tenemos para revivir la onda caótica de nuestro programa. Gracias a comentarios y a apreciaciones de nuestros oyentes, nos hemos dado a la tarea de ajustar un poco la parrilla de programación y llegar a ustedes los días jueves durante una hora. El día jueves, el orden del caos se transmitirá de 8 a 9 de la noche. En el programa escucharemos ondas caóticas de culto, bandas ochenteras, latinoamericanas, y aunque a alguno les parezca desabrido y poco convencional, escucharemos bandas que abarcan en la nueva generación del metal, porque hay que entender que las joyas del metal son joyas inamovibles de la historia, pero el paso generacional es algo que no podemos obviar cuando tratamos de sostener el espíritu inconmovible de la horda del metal. Después de una breve introducción, vamos a lo que nos compete y nos reúne en esta hora de metal. En la Alemania del año 82 se forma Poison, banda considerada de culto en la escena del thrash metal por sus avistamientos entre la oscuridad, el ritualismo y la condición humana. Escucharemos dos temas de esta poderosa banda. Con un sonido crudo característico de sus primeros demos, escucharemos Demon. Y también escucharemos de su último compilado en el año 2006, la canción Black Death. We'll be right back. Estamos escuchando Poison, banda alemana formada en el año 82 y activa desde el mismo año hasta el 87. Increíblemente, esta banda es productiva en sus 5 años, sacando 8 demos, y en el año de 1993 sacan el álbum Into the Abyss. Resaltamos la canción Sphinx, canción inspirada en la lectura de Lovecraft, la lectura Encarcelado con los faraones. Historia que data del año de 1910 en un viaje hacia el Bajo Egipto, recorriendo con el misterio faraónico las lecturas egipcias y el rol de la fuerte imaginación que en el texto él admite que fue determinante a la hora de relatar lo sucedido. La esfinge devora los ojos, expone los temores, susurra la muerte a los oídos en el habitáculo expuesto por sus ancestros. Las ruinas y el interior de la pirámide, la vida eterna del ente mitad humano, mitad bestia, llama a los muros de la oscuridad. Escucharemos La Esfinge y luego pasaremos con Leather and Metal. To you. Recordamos que estamos escuchando El Orden del Caos en la 95.2 FM, la UFPS Radio. De igual manera nos pueden escuchar online en el siguiente link: www.ufps.edu.co/emisora. Hoy escuchamos en nuestra emisión de una hora la banda alemana llamada Poison, Thrash Metal a la vieja escuela. Si tienen comentarios o dudas, las pueden enviar al correo electrónico del programa ordendelcaosradio@hotmail.com, o si es preciso, la pueden enviar a través de inbox a nuestro Facebook. Ahora escucharemos Slave, seguida de Zombie Dance. orden del caos. We'll be right back. ha finalizado el Orden del Caos. Recuerden que estamos transmitiendo desde la Universidad Francisco de Paula Santander, desde el norte de Santander, desde Cúcuta, desde el infierno cucuteño. Esto ha sido el Orden del Caos. Nos vemos nuevamente, o mejor dicho, nos escuchamos nuevamente el jueves. orden del caos.